El bebé de Rosemary. Esta historia se desarrolla en un edificio de departamentos en la ciudad de Manhattan. La joven pareja Goodhouse, Rosemary y su esposo Guy, han decidido mudarse a la célebre Casa Branford, a pesar de la terrible reputación que sembraron los antiguos inquilinos en este sórdido y escalofriante lugar. Guy está comenzando su carrera de actor, carrera que pareciera ir en declive incluso antes de comenzar. Al mudarse Rosemary y Guy a Branford, comienza a cambiar su vida positivamente. Entonces conocen a los Castevet, una pareja de edad avanzada que vive en el mismo piso que ellos. Poco a poco, mientras avanza la relación entre ambas parejas, la carrera de Guy comienza a despuntar. Cierta noche Rosemary sueña que un ser abominable se posa sobre ella. Al despertar, ya no hay vuelta atrás. La belleza de su nueva vida cae ahora bajo las sombras de los demonios que antes invadieron la vieja casa Branford, y se revelará, una vez más, el mal que disfraza la sonrisa amable de los viejos Castevet. El bebé de Rosemary, una película del director Roman Polanski, la fotografía a cargo de William A. Fricker y la música maravillosa de Christopher Comer. Una recomendación más de La Claqueta.